programa. Es Marcelo López, integrante de Café Vocal, más precisamente por la minoría, y la verdad que es un gusto tenerlo en el programa. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Feliz día para vos y para todos los oyentes. Ahí está, viste, te dije, amigo del programa, o sea que feliz día para vos también, Marcelo. La verdad que es un gustazo, nos encanta tenerte en vivo porque la verdad que se hacen charlas amenas, pero con esto de la pandemia, por suerte, te podemos tener telefónicamente. Bueno, gran proyecto de tu autoría o parte de la autoría, me llegó el comentario, la verdad que excelente. Contanos un poquito, Marcelo. Bueno, hemos creado un programa que va a funcionar en el área de desarrollo de CAFE, ¿no es cierto? Que lo que pretende es financiar la instalación de calefones solares para las viviendas de Concordia y Federación. Va a ser una línea de crédito con una tasa subsidiada del 15% fija en pesos, y el plazo para la devolución del crédito van a ser 2 meses de gracia y 18 cuotas posteriores, ¿no? Perfecto. Marcelo, seguí, te iba a preguntar, porque a mí me interesa, para hablar puntualmente del proyecto, ¿cómo surge el proyecto? ¿Por una demanda? ¿Porque viste del impacto positivo en lo ambiental y te diría en lo energético, Marcelo? Sí, claro, nosotros creemos, estamos convencidos que es necesario concientizar en primer lugar a la población de la necesidad de ir cambiando la matriz energética argentina y los beneficios que tiene de poder usar energías renovables, como puede ser esta energía solar, y también los innumerables beneficios que descubrimos investigando que tiene la instalación de este tipo de equipos, ¿cierto? Usted tiene que tener en cuenta que, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho con los técnicos de CAFE, un hogar que instale este equipo, ¿no es cierto? Prácticamente el ahorro que se le va a producir en la vivienda de consumo de energía, sea tanto gas envasado o electricidad para calefaccionar el agua de la vivienda, va a ser similar al costo de la cuota que tiene el programa de devolución, ¿no? Se solventa enseguida. Exacto. Sí. Va a tener 2 meses de gracia para comprar el equipo e instalarlo con un profesional matriculado, y luego recién empieza a devolver el crédito prácticamente con el ahorro que va teniendo en el hogar, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es beneficioso. Y también, obviamente, pretendemos ayudar a la activación de la actividad económica de los comercios de la zona, de la región, ¿no es cierto? Que venden este tipo de equipo, y promocionar, digamos, la mano de obra de los profesionales matriculados que hacen la instalación. Seguro, buenísimo. Básicamente es el corazón del sentido del proyecto, y vemos que ha tenido un acogimiento, Pablo, la verdad, muy interesante de toda la población de la región, ¿no? Porque además, obviamente, esto es un proyecto que recién se pone en marcha en CAFE, y que pretendemos el año que viene ampliarlo a otras regiones de la zona de influencia de CAFE, a otros departamentos, para que sea más amplio. Marcelo, sé que seguramente se van a trabajar con las cuestiones oficiales de CAFE, con las redes sociales, con las páginas, para averiguar los requisitos. Pero si me podés adelantar, ¿tiene que ver con algunas particularidades la gente que esté interesada en esto? Sí, tiene algunos requisitos que son importantes, teniendo en cuenta que el equipo lo que hace es incorporar un valor agregado a la vivienda. Nosotros exigimos que los aspirantes a tener el beneficio, ¿no es cierto?, sean titulares de la vivienda. Perfecto. Y que cuenten con al menos un garante con ingresos demostrables, ¿no? Perfecto. Y obviamente, previa al otorgamiento del crédito, van a recibir la visita de un técnico de CAFE que va a determinar la viabilidad de la instalación en la vivienda determinada. Debe reunir algunos requisitos técnicos que tienen que ver con la altura que tiene el tanque de agua de la casa respecto de la altura de instalación del calefón solar, el sistema de agua corriente caliente y fría en la vivienda, ¿no es cierto? Y otros requisitos de carácter técnico que son necesarios para poder instalar con este monto que otorgamos, que son de 60 mil pesos, que alcance para poder instalar, comprar e instalar el equipo. Perfecto, buenísima la explicación. Marcelo, esto obviamente dijiste para el departamento, primeramente Departamento Federación, Departamento Concordia, ¿esto es así? Así es, este año hemos dispuesto la suma de 6 millones de pesos para financiar este programa. La prueba piloto se va a hacer este año, en lo que queda del año, en la ciudad de Federación y Concordia, y el año que viene, con el nuevo presupuesto que pensamos ampliarlo para este programa, ¿no es cierto?, lo vamos a extender a los otros departamentos del área de influencia de CAF. Marcelo, buenísimo esto del impacto, de hablar del desarrollo de la región, pero con este tipo de impacto. Esto incentiva, me imagino, a seguir proyectando justamente con temas ambientales y energéticos, porque uno entiende que CAF juega ese papel importante en la región. ¿Es así, Marcelo? Sin duda, creo que es uno de los objetivos de creación de CAF, digamos, apuntar al desarrollo de la región, y más teniendo en cuenta con este tipo de programas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el uso de energía. Nosotros sabemos que los fondos que maneja CAFE provienen de los excedentes que produce la represa Salto Grande, que es una generadora de energía, y la necesidad de, en adelante, digamos, establecer sistemas de producción de energía que sean de carácter amigable con el ambiente, y que la población toda vaya tomando la conciencia de la necesidad del cambio de la matriz energética en la región de Salto Grande. Marcelo, con respecto al tema de sos representante de la minoría, hay una pandemia, obviamente, ¿cómo están trabajando ahí con el equipo de vocales, obviamente con Luis Benedetto a la cabeza? ¿Cómo es el trabajo ahí articulado, Marcelo? Bueno, hemos trabajado muy bien. De hecho, esto es una iniciativa que hemos tomado desde la oposición de CAF, digamos, y ha sido acompañada desde un primer momento, primero por Eduardo Mosetti, que es uno de los vocales del oficialismo, y luego por todo el directorio, y tratamos de que los intereses de CAF, ¿no es cierto?, no se vean mezclados con los intereses partidarios que cada uno pueda tener. Entonces, de esta manera hacemos que CAF funcione adecuadamente. Este año CAF ha implementado un montón de licitaciones y obras públicas en distintas ciudades del departamento, y seguimos adelante con la puesta en marcha de las obras que nos van solicitando de las distintas intendencias del área de influencia de CAF. Ahora el 17 de agosto próximo tenemos licitaciones nuevas en Jubileo y en Caseros. Muy bien. 29 en una obra en Chajarí, tres intendencias, ¿no es cierto?, que son gobernadas por hombres de la Unión Cívica Radical, y no hacemos ningún tipo de diferencia respecto de a dónde va a ir la obra, sino a la necesidad que tiene la obra misma en poder financiarse desde acá. Así que creo que venimos trabajando bien. Seguro. Marcelo, yo sé que vos sos de analizar los escenarios, y uno entiende que hay un escenario complejo, complicado, te diría delicado en lo económico. ¿Crees que por el lado ahí de la obra, esto te lo pregunto como integrante de CAFE, pero también como referente político, ¿crees que la reactivación puede venir un poco por el lado de la incentivación de la obra pública? Un poco sí, pero obviamente que eso no es suficiente, Pablo. ¿No? Seguro, seguro. Acá la obra pública o con fondos públicos se puede ayudar al inicio de la reactivación económica, pero es necesario la inversión privada, digamos, ¿no es cierto? Seguro. Argentina debe crear las condiciones necesarias para que los capitales privados se inviertan en proyectos productivos, en proyectos turísticos, y para eso tenemos que generar las condiciones, sobre todo en nuestra región de Salto Grande, y especialmente en el departamento y en la ciudad de Concordia. Sabemos que Concordia tiene los índices de pobreza más altos del país, unos de los índices de desocupación también más altos del país, y para esto necesitamos que tanto la provincia como la municipalidad de Concordia, ¿no es cierto?, creen las reglas necesarias para que esa inversión definitivamente se lleve adelante, ¿no es cierto? Hay que pensar que la carga impositiva de las tasas municipales de Concordia es una de las más altas del país. Seguro. ¿No es cierto? Y los impuestos provinciales en Entre Ríos también es uno de los más altos del país. Obviamente esto ha hecho, Pablo, y nosotros los ciudadanos en Concordia lo vemos, digamos que muchos, por ejemplo, por decir algunos de los ejemplos, muchos de los aserraderos que alguna vez estaban instalados en las cercanías de Concordia se han trasladado a la provincia de Corrientes, donde tiene un costo de la energía que ronda la mitad del costo de la energía de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Entonces esto, sabemos que el gobierno de provincial es quien fija la tarifa energética en la provincia y creemos que desde Concordia tenemos que concientizar a quienes llevan adelante los destinos de la provincia de la necesidad de crear las condiciones para que la competitividad de las inversiones que puedan hacerse del sector privado en la región, ¿no es cierto?, generen el empleo y reactiven definitivamente la actividad económica en beneficio de todos. En ese punto está bueno lo que decís, lo de incentivar el sector privado. Desde CAFE se proyectan cuestiones con el escenario de productivo de la región, Marcelo. Sí, así es. CAFE está teniendo participación conjuntamente con el gobierno provincial en la elaboración y el otorgamiento de créditos a la actividad de la pequeñas y medianas empresas que tengan que ver con el sector productivo y con el sector turístico, bien, ¿no es cierto?, en el marco de un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que va destinado a la construcción del Aeropuerto Internacional de Concordia. Ahí hay una línea de crédito que pretende incentivar la inversión privada en la región lindante o de influencia de ese aeropuerto y que tengan que ver con el desarrollo productivo y con el desarrollo turístico de la región, porque la idea es promocionar el transporte de carga de los productos que se fabriquen en la región de Salto Grande a través del aeropuerto, ¿no es cierto?, y la oferta turística a quienes puedan venir en los vuelos por el Aeropuerto Internacional de Concordia. Marcelo, también nos invitamos también a todos quienes tengan interés a acercarse a CAFE, allí el personal técnico también va a estar a disposición de los interesados para que puedan acceder a esta línea de crédito que son beneficiosas e interesantes. Para destacar, Marcelo, más allá del rol que juegan ustedes, ¿buenos equipos técnicos hoy trabajando en CAFE o no? La verdad, Pablo, que el personal de CAFE es impecable. Bien. A mí, yo sabía ya de antemano, antes de llegar a CAFE, de que tenían técnicos muy capacitados en el plantel y trabajando con ellos, la verdad que nos damos cuenta de que tienen un nivel técnico y un nivel de experiencia y además, honestamente, un empuje y un servicio a quienes tenemos inquietudes y que le pedimos que estudien un tema determinado, que rápidamente se ponen a buscar los antecedentes y nos brindan la información necesaria para poder crear, digamos, este tipo de programas como lo estamos presentando hoy. Marcelo, ¿y cómo estás teniendo en cuenta este proyecto puntualmente de los calefones y esta línea de crédito? ¿Cómo estás viendo el escenario ambiental? Sé que hay una cuestión que tiene que ver con políticas para eso. ¿Crees que se está trabajando en eso? Muchos hablan de muchos anuncios, por ahí pocas acciones todavía, pero teniendo en cuenta tu grado de análisis, ¿cómo estás viendo ese escenario puntualmente? Bueno, nosotros creemos que necesitamos para desarrollar el área turística de Concordia, necesitamos crear las condiciones ambientales que habiliten nuestras playas y nuestro lago, ¿no es cierto? Sabemos que el índice de contaminación que tiene el río Uruguay y el lago de Salto Grande es muy importante y obviamente no podemos ofrecerle una opción al turista para que venga a pasar el verano acá con un río que tiene problemas o con un lago que tiene problemas de contaminación. Para eso es muy importante que se hagan las inversiones necesarias para poder dejar de contaminar o dejar de brindar desechos al río Uruguay. Entre ellos hay un programa de CAFE donde está colaborando también con su área técnica, ¿no es cierto?, para la construcción de la planta de tratamiento de desechos cloacales de Concordia, de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú, ¿no es cierto? Son tres proyectos que están avanzados, La de Gualeguaychú consiste en una segunda etapa de una primera etapa que está en funcionamiento y en Concordia con una inversión que ronda los 3.000 y pico, 4.000 millones de pesos, ¿cierto? También financiada por el BID. Y es necesario que desde las autoridades políticas de la ciudad se concientice también a todas las ciudades de la cuenca del río Uruguay, aguas arriba, ¿no es cierto?, para que realicen proyectos en este mismo sentido y podamos volver a tener el río Uruguay que conocimos de chico. Seguro. Marcelo, te quiero preguntar también, teniendo en cuenta que cuando se conoció tu nombre para integrar el equipo de CAFE como vocal, y también el de Luis, obviamente, y los que nombraste ahí, se venía con mucho impulso, ¿no? Y uno hasta miraba con buenos ojos. ¿Cómo ha impactado el tema de la pandemia puntualmente en lo que puede ser la actividad y la generación de proyectos para desarrollar en la región, Marcelo? Bueno, proyectos en CAFE hay muchísimos. Uh-huh. Hay proyectos incluso terminados que la verdad que no lo hemos podido poner en marcha por falta de recursos necesarios uh-huh. para ponerlo en marcha. El personal de CAFE, si bien cuando en el pico de la cuarentena, digamos, trabajó en burbujas, digamos, por oficinas y por con división del personal. Uh-huh. Todo el personal de CAFE siguió trabajando desde su domicilio cuando no concurrían de manera presencial y CAFE siguió funcionando, uh-huh. ¿cierto? Aquí hay una lucha que tenemos que tener los concordienses, los federaenses, que tiene que ver con lograr que los excedentes de Salto Grande se calculen al valor del kilowatt de mercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí para está. Que de esa manera aumente los fondos necesarios para calcular los excedentes y para poder concretar todos estos proyectos que desde el área de CAFE tienen terminado. Uh-huh. Así que yo he planteado en el directorio de la necesidad de que volvamos a hacer una lucha como la que se hizo cuando resistimos la privatización de CTM, sin banderías políticas, todos los sectores políticos acompañando la necesidad de exigirle al gobierno nacional, ¿no es cierto?, que cambie la fórmula de cálculo de los excedentes Salto Grande, de manera que podamos concretar los proyectos de desarrollo para la región que necesitamos poner en marcha para compensar todos los perjuicios que trajo la construcción y la operación de la represa Salto Grande en la región. Es claro lo que decís, Marcelo. Marcelo, sabés que nos encanta charlar con vos, te agradezco la predisposición. Me muero de ganas de preguntarte por el escenario político, pero lo vamos a dejar para más adelante. Está complejo, hay el tema de lista, pero generamos el compromiso de charlar un día de esto exclusivamente de la cuestión política. ¿Te parece, Marcelo? Como no, sabés que estoy a disposición de ustedes cuando ustedes lo dispongan. Ahí está, Marcelo, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo, el deseo que te cuides y que estés bien. Igualmente para todos. Saludos, gracias. Ahí está.